Yeah, you know, some call bass culture taking over. Buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis que estamos aquí en Radio Almenara, emitiendo desde el Estudio 1 de la Radio de la Ventilla Tropical los miércoles cada 15 días de 9 y media a 11 y media de la noche. También nos podéis escuchar a través de radioalmenara.net, www.bizcalchar.tk y algunas radios más. Radios como Radio Valar, en radiobalamanresa.wordpress.com los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9, en Somreg FM los viernes a partir de la 1 y los domingos a partir de las 12 de la noche, en Kistro FM los viernes a partir de las 7 de la tarde, en Radio Rasta, en Dude Reggae y en Talawa Network. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo andamos? Buenas noches, Santi. Pues bien, andamos bien. Acelerás, como siempre, ¿no? Sí, un poquito, con las mismas ganas de todos los miércoles y quizá con un poquito más de necesidad de la sesión de hoy. Yes. Bueno, pues como cada miércoles que estamos aquí en Radio Almenara, pues intentamos traeros lo mejorcito y lo más granado de la música del ayer, nuestra agenda, producciones actuales y como cada miércoles intentamos traeros una entrevista muy especial, conectar a alguien, alguna publicación nueva que, bueno, que nos haya llamado la atención, ¿no? Como por ejemplo, hoy tenemos una llamada especial a Cataluña, ¿no? Efectivamente. Ya desde antes de verano recuerdo que habíamos dado en agenda, cuando el disco todavía no estaba ni grabado, creo. Eso es. Los conciertos de la nueva formación, el formato Big Band de Gramophone All Stars. Eso es. Y bueno, por fin está el disco, de hecho, desde finales de septiembre, y vamos a charlar un rato con Jenny Swow, porque es un discazo que se merece unos buenos minutitos del que bass. Todavía siguen con la campaña de crowdfunding abierta, faltan unos días, así que apoyémosles. La campaña es para un docu, creo, para ¿no? un documental, eso efectivamente. Es. Bueno, ya hablaremos de largo y tendido con Jenny y luego. Eso es. Y vamos allá a comenzar con una leyenda del roots como es el señor Aston Family Man Barrett, que como muchas y muchos sabéis, es ese bajista y arreglista internacionalmente reconocido por su protagonismo en la estelar carrera de Bob Marley and the Wailers. Pero más allá de eso, hoy queremos reivindicar en el bass toda su trayectoria como músico, desde los Hippie Boys a los Upsetters, pasando por Agrobeitos también, y como no, también como productor, facturando roots profundo de muchísima calidad en sus sellos Defenders, Cobra o FAMS. El nombre de esta etiqueta, FAMS, viene, como no, de su apodo Family Man, ganado a pulso por su incontenible paternidad. 33 hijas y 18 hijos tuvo el bueno de Aston, de ahí lo de hombre de familia, pero insistimos, lo que celebramos hoy aquí es que, más allá de esos 41 retoños, trajo también al mundo centenares de temas como este, prensado en 7 pulgadas, en ese sello FAMS. Comenzamos con Well Please por The Wailers Band. Thank you. Seguimos con la selección del bass, que se nos escapa aquí el delay. Y bueno, vamos con un clásico de todos los tiempos. Ya sabéis nuestras debilidades por las vocales del Freddie Mackay. A pesar de no ser uno de esos artistas cuya carrera musical empezó a muy temprana edad, fue en el 67 cuando dejó caer su primer hit, ese Love is a Treasure para Duke Reid, pues tendría 20 años. El corte que hoy os traemos fue grabado originalmente en el 73 por una de las voces con más personalidad de la isla y fue regrabado de nuevo en el 79 para el sello Kingsley Sound y producido por él mismo en un nuevo estilo con la fuerza que a Mackay le caracteriza. Hace un añito y pico la gente de Iroko se encargó de reeditar material suyo de finales de los 70 y primeros 80 en un disco ultra recomendable, Tribal in a Yard, con ritmos Made in Channel One. Así que vamos a escuchar Peace in the Garden por el señor Freddie Mackay. In the garden until the sun. lo tenéis, Peace in the Garden por Freddie Mackay. Y ahora vamos con un Killa Killa de finales de los 70, un corte que muchos consideran como una de las mejores producciones de Tapasuki para su sello Stars, lo cual es mucho decir, pero la verdad es que podríamos suscribirlo aquí sin mayor problema. Ahora lo vais a ver. La prensa original de este tema fue en un 12 pulgadas, pero hoy os lo traemos en un 7 reciente con Daniel de Prince Sala en la cara A y el dub del señor Suki Suki y los Stars Players en la B. Como sabéis los oyentes habituales, Prince Sala es uno de nuestros favoritos aquí en el Base y casi que podríamos utilizar la fórmula de nuestros compañeros de Bangar & Sound y 7 pulgadas Reggae Radio Show. Un abrazo grande a todos vosotros para decir aquello de a quien no le guste Prince Sala es que no se quiere a sí mismo. Vamos allá con este Daniel Classic and Crucial Stepa. Bueno, pues nos vamos de nuevo a Inglaterra, como casi todos los miércoles que emitimos, concretamente a Manchester. Es increíble porque en Inglaterra siempre tendrá pequeños grupos por descubrir que estuvieron un par de años en activo o luego siendo engullidos por las grandes ciudades, ¿no? Este es el caso de Exodus, un grupo que en el 79 grabó un 12 pulgadas para Factory Records, una etiqueta que principalmente estaba empoderando el sonido del pop británico allá atrás en el tiempo, y que dentro de sus filas pues contaba con el manager de Joy Division y algunos agentes culturales ahí de la época. Pues bien, dedicados a promocionar el sonido local de Manchester, pues editaron un 12 con esta banda que rápidamente se disolvería en el 81, pero no sin antes dejarnos con estas dos producciones cocinadas por Bovell, English Black Boys y See Them Come. Atención, porque en la cuarta reencarnación ahí de Factory Records, en su alias F4 Records, han sacado un CD recopilatorio con estos dos temas, más alguno más, con demos de la banda de la época. Muy recomendable y muy en la onda, recopilando material oscuro de bandas underground de la época. Haceros con él, este See Them Come, Exodus, y si podéis con el 12, pues mejor. Vamos allá. Man to man is so unjust. These days you don't know who to trust. True. I see them up. vamos con los primeros saludos y agradecimientos de la noche para Uri desde Barcelona, Canito Dredd, Pedro Chávez de Juan River, Axel Bonamí, Semi y Elisa, nuestros compas de aquí de Almenara, de Nemos, Blueskank, Eric Stromberg, Chris Bonachera, Sista Joy, Davide de Downtown Beat, Jacobo Miguel López, Lorena de la familia de Blueskank y Gorka Sánchez. Tranquilo, Gorka, que van a caer algunos de esos rompepuertas, ¿eh? Pues ahí vamos con Éxodos y ese sí de Macomb, especial dedicación a toda esa gente que está ahí al lado, otro lado, escuchando el bass esta semana. Y bueno, como cada miércoles que emitimos, os traemos una selección de un LP de dub clásico y hoy hemos rescatado el quinto Abyss Meet Rockers in a Firehouse. Mejor dicho, Augustus Pablo meets King Toby in a Firehouse, ¿no? Editado por la etiqueta de Augustus Pablo Rockers en el 80, también ese mismo año por Wallboomers y Sananchi, y luego también fue reeditado unas cuantas ocasiones también en CD, y en el 82 fue reeditado por otra de las etiquetas de la casa Rockers, Yard International, y es la que os traemos hoy aquí. Una compilación de ritmos grabados en muy diferentes sesiones a lo largo de la segunda mitad de los 70, con músicos que ahora pasaremos a detallar, y escuchamos como primer corte Dub in a Matthews Lane Arena. Así Rockers meets King Toby in a Firehouse tiene musicazos de la talla de Robbie Shakespeare, Junior Dan, Michael Taylor y Boxy al bajo, como son una serie de ritmos grabados a finales de los 70, pues tiene varias sesiones de grabación con Mikey Boo Richards y Albert Malawi a las baterías y Leroy Horsemouth también a la batería, El China Smith y Dalton Brownie, Faisal Pendergast y Cleon a la guitarra también, a los vientos, Deadly Headley Bennett, y bueno, también hay algún viento más del que no tenemos aquí constancia, Jali Bai, más conocido como Hugh Mandel, Yateo Benjamin y Sticky Uthia, Sticky Thompson a la percusión. Que resulta todo un reto saber quién ha tocado en qué en cada tema y también quién está mezclando cada tema, porque está, como bien indica el nombre del disco, mezclado por King Tobis, pero también está mezclado algunos temas por Prince Jammy, que aunque andaba despegándose de King Tabby, ya empezaba ahí a despuntar. Estáis escuchando Ya Say Dub. A lo largo de este disco podemos escuchar a un puñado de versiones de dub, de clásicos de Hugh Mandel en su segunda jornada después del Africa Must Be Free. Podemos escuchar versiones de en clave dub del Shortman en Shortman Dub o Time Has Come en Just Say Dub. Justo el que estáis escuchando ahora mismo. En Rockersmith's King Toby in a Firehouse también podéis escuchar dubs de otros artistas de la escudería Rockers como T-Track en dubbing Matthews Lane Arena con aquel Look Within Yourself, el Fox Souls del Roy Williams en Song of Ja Dub, o el multiversionado Simeon Tradition, ritmo cantado por Barry Brown, Asher and Tremble y más. También podéis escuchar en este disco Rockersmith's King Toby in a Firehouse, clásicos de Gustus Pablo como Zion Hill en el Son of Ja Dub, Kid Ralph en el nombre del corte que titula el disco, ese Rockersmith's King Toby in a Firehouse, también Chan to Selassie en Selassie I Dove, el House in Not at Home, ese hit de Diane Warwick, que también cantaron los Immortals con Can't Keep a Good Man Down. Bueno, en definitiva, un disco para tener en cuenta y que es bueno pues haberlo elegido hoy dentro de la dificultad que nos ha provocado elegir algunos discos que teníamos en la cueva, pero bueno, quizá este no es tan conocido como el Augustus Pablo Mitz Rockers Uptown, Original Rockers, East of the River Nile o Ital Dove, aunque bueno, sean igual de esenciales. Aquí os dejamos sonando un poquito más este Rockersmith's Quinto Bean a Firehouse, con ese Zion Hill, el dub, Son of Jah Dub, incluido en este gran disco. Y bueno, seguimos para adelante con la selección y volvemos a las andadas con Iroko, y es que es una gente que está haciendo buenísimo trabajo sacando de los cajones más exclusivos grandes joyas del pasado. Una de las primeras referencias que sacó en este sello era el Unite de Negro. Negro fue una etiqueta que duró muy poquito, con varias referencias en su haber, pero vaya discos, muy difíciles de conseguir y convertidos en auténticos himnos. Negro o Negro in Roots, como se les conocía en el pasado. Sheer Gold, Mass Dance Players eran parte de la misma raíz, con los pies en el suelo y en las calles. Aquí os dejamos con Black Dragon por Sheer Gold, producido por Winston Groovy y muy probablemente con el músico Black Steel en sus filas. Vamos a escuchar un tema del 81 llamado Black Dragon por Sheer Gold. Bueno, y saludos y agradecimientos a quienes nos estáis escuchando. Se han ido sumando Vidu Yandaver desde Guada, Cosmo Takeover, Pablo Bol de San Andrews Dab y Borja. Y es allá. Bueno, pues hasta aquí la selección de esa primera parte de hoy. Un poquito más... Vaya, que se nos mueve aquí el asunto. Un poquito más corta de costumbre en temas, pero no en duración. Nos hemos pasado ahí un poco, casi. No en duración, sí, sí. Y igual de rica que siempre, ¿eh? Te decía que venía con más necesidad que otros días y me ha sentado, ya he vuelto en mí. Muy bien. Ya me he repuesto del viaje traumático, bueno, en metro. Queda media semana todavía por delante, así que... Exactamente. Bueno, pues vamos a contactar directamente con Cataluña, ¿no? Exactamente. Como os decíamos, ya desde antes de verano teníamos muchísimas ganas de escuchar este disco cuando empezamos a saber y a recibir las noticias de este disco de los Gramophone All Stars en formato Big Band. Salió a finales de septiembre, creo que el día 23, y bueno, ya estábamos tardando un poquito en traerlo aquí por acumulación de temas, pero sin falta teníamos que poner este disco, un discazo desbordante con una riqueza musical maravillosa y poco usual, ¿no?, aquí en el estado. Efectivamente, un disco muy especial, una formación muy especial. Vamos a hablar de todo esto con Genís, así que si os parece vamos a empezar escuchando directamente uno de los cortes instrumentales, titulado Sophisticated Babylon por The Gramophone All Stars Big Band. Thank you. Bueno, pues esto es Sophisticated Babylon, uno de los temas de este Jazzmaica, que es así como se llama este título, de Gramophone All Stars Big Band. Esa es una de las novedades, y tenemos al otro lado del teléfono para hablar de todas estas novedades, todas estas sorpresas que contiene este Jazzmaica, a Yenis Bou, que es el líder y saxofonista de uno de los saxofonistas de Gramophone. Yenis, bona nit. Hola, bona nit, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos, la verdad, de poder saborear este disco y poder comentarlo contigo. Qué bien. Comentábamos que es una de las sorpresas y una de las novedades es que, bueno, hemos escuchado un tema instrumental para empezar. Uh-huh. Y uno de los dos únicos temas que son composiciones propias. Sí. A diferencia del disco anterior, ¿no? Podía parecer que la progresión de Gramophone iba a ir en esa línea de más temas propios. Uh-huh. Y sin embargo, no ha sido así, ¿no? Esa es una de las novedades, junto con, sin duda, el formato Big Band, ese as en la manga, como lo describe el doctor Rindín en el texto del disco, ¿no? ¿Cómo ha sido, sí, esta evolución? Bueno, pues la verdad es que sí, que como muy bien dices, pues en el último disco estuvimos haciendo más temas originales. Y la verdad es que tampoco fue una cosa muy muy meditada, simplemente pues salió así, ¿no? De repente pues nos apeteció, o incluso un poco más a nivel personal, que soy el que lleva las riendas, pues volver al tema de las versiones, que es una cosa que habíamos hecho desde el principio. Siempre en todos nuestros discos ha habido versiones y es una cosa bonita, ¿no? A mí es un material que me gusta mucho, todo el tema de la música negra, pues mezclado con la música jamaicana, me parece un cruce de estilos bestial, ¿no? Donde hay mucho, mucho material para hacer cosas. Uh-huh. Y entonces, pues este fue un poco el reto de este disco, ¿no? Volver ahí, a pillar temas un poco de música negra y llevarlos al terreno de la música jamaicana. Algunos ya estaban versionados en esa clave, como es, por ejemplo, Kangaroo Off. Uh-huh. Que ya estaba versionado por Richard Ace, por ejemplo. Uh-huh. Y luego, pues, al mismo tiempo, otro proyecto que teníamos en mente desde hace tiempo era el de hacer algo con una Big Band, y a mí me pareció que era un poco el momento de hacerlo, después ya de tener un poco de camino hecho, la banda pues más o menos consolidada y con un sistema de trabajo que, bueno, pues que ya nos conocemos, sabemos cómo funcionamos, yo estoy muy a gusto con todos los músicos que están. Uh-huh. Y me pareció que era el momento de asumir este reto, ¿no? Porque realmente pasar a 15 pues implica pues un curro y una... Sin duda. Bueno, es un reto, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, un reto y un trabajazo, me imagino. Sí, bueno, es un año. Esto empezó en septiembre de 2013 y ha salido en 2014, y es un año de dedicación. Uh-huh. No exclusiva, pero intensiva. Casi. Sí. O sea, especialmente el periodo que va desde febrero hasta junio, julio, pues sí, ya es casi exclusiva. A tope, claro. Muchas horas escribiendo música, ensayos, cambiando cosas, organizando, porque no solo la cuestión musical, que es la de más igual... la más visible o la de más peso, pero luego hay que cuadrar 15 tíos, 15 agendas de gente que toca con muchos proyectos, porque todos los músicos son profesionales, y bueno, ahí hay otro currazo. Uh-huh. Un año entonces de dedicación no exclusiva, pero sí intensiva, y tres desde el disco anterior, desde aquella entrevista que os hicimos después de que lanzarais Levitante a la Deriva y de que pasarais por aquí por Madrid, por la sala Siroco. Eso fue en 2011. Uh-huh. Y exacto. Bueno, la llegada a este punto al formato Big Band. A mí hay otra cosa que me ha sorprendido mucho, ya cuando comentábamos antes, cuando empezamos a dar aquí vuestras primeras presentaciones de este Jazzmaica en el Festival de Igualada, si no recuerdo mal, nos llegaban así las informaciones en Igualada. Sí, sí, sí. Estuvisteis, creo, en primavera o en junio, creo que fue. Esto fue en Igualada, fue en junio, sí. Claro, entonces 29 de junio fue. Claro, como que empezábamos a hablar, pues eso, la sorpresa del formato Big Band, y yo me imaginaba quizá una vuelta un poco a lo de Simbiosis, en el sentido de al Simbiosis, a vuestro segundo disco, en el sentido de un disco quizá como más elaborado. Yo me imaginaba como progresiones, así como una cosa densa, que no digo que este no lo sea, porque es un disco muy intenso, pero sí que es verdad que luego escuchas el disco y dices, hostia, pues para ser un formato Big Band está como todo contenido, digamos, o sea... Sí. No hay temas muy largos, no me ha dado tiempo a contrastar las duraciones, pero no creo que sea mucho más largo este que el anterior, que el Levitant, ¿no? Entonces no sé cómo has enfocado esto, porque no me da la sensación de que el formato Big Band te haya dado como para extender mucho los temas o jugar o hacer arreglos demasiado sofisticados, no sé. Sí, no, mira, pues das en otro de los clavos importantes, que es que hay un poco de paradoja, pero a mí me gustaba mucho que fuera así, en el tema de usar la Big Band, y por otro lado, pues no llevar a o no irse a terrenos así, ¿no? De escribir mucho arreglo, una cosa muy densa, o incluso más sofisticado, si quieres, lo que sea. A mí me gustaba mucho la idea de tocar temas pop, en el sentido de temas cortos, con un estribillo, con un verso, y yo siempre pensaba mucho en la Big Band desde una óptica un poco de James Brown, es decir, una banda que lleva una sección de metales súper potente, pero que tocan riffs, o sea, que no era una cosa ahí de escribir contrapuntísticamente, ¿no? Unos saxos que contestan, luego unos clarinetes, flautas, todo el mundo ahí tocando de todo, no, era una cosa mucho de energía, de tocar, porque como yo tenía la sensación que los temas que íbamos a tocar y que el repertorio iba en esa línea, ¿no? Entonces lo de la Big Band realmente me interesaba por la potencia sonora que te da, por la profundidad, ¿no? Pero no tanto por el tema de escribir ahí pues muy minuciosamente mil cosas, ¿no? Y luego también que una de las cosas que yo siempre digo de este disco, que es que aunque sea el único disco o el primero que hacemos en Big Band, a mí me parece de largo el disco más bailable que hemos hecho, ¿sabes? O sea, creo que es el disco más como de música negra, dilo como quieras, pero a nivel, por ejemplo, de las bases rítmicas de los temas, son sin duda las bases más sencillas que hay en nuestros discos. En otros discos hay pues yo que sé, compases raros, hay acordes más modernos, además de jazz, ¿no? Es que aquí es mucho más de camine, de groove, y de ir un poco en esta dirección, ¿no? Sí, sobre todo lo que comentabas, ¿no? Del camine del groove, y aparte la potencia de los riffs, que son, vamos, son rompedores, ¿no? Claro, sí, es tampoco la idea, la verdad. Sí, y es cierto, y lo que decías es verdad, que es otra de las cosas que me ha sorprendido a mí, que es un disco muy intenso, o sea, que tiene sus descansos. Por ejemplo, has mencionado el Kangerinov, el Wise Chu, que es la otra composición propia, que es tuya. Hemos escuchado, no lo hemos mencionado, el Sophisticated Babylon, el que hemos escuchado es de Yuk Casares. Ahora iremos repasando un poco a la formación. El Wise Chu es la otra composición propia tuya, de Jenis Bow. Esas dos, y bueno, sí, el Kangerinov y el Wise Chu como que dan un poquito de reposo, ahí más o menos terminando el primer tercio del disco, ¿no? Pero es un disco intensísimo. Sí, o sea, yo creo que sí. Tú has dicho bailable, y es que es verdad que, yo soy incapaz de escucharme este disco sentado todo el disco. Claro. Te pones a bailar y terminas el disco como de, hostia, es una buena sesión de terapia activa, ¿no? Sí. No, y en ese sentido tocarlo en directo es muy así, ¿no? Porque realmente te das cuenta que los temas, bueno, hemos hecho de momento pocos conciertos y esperemos que hacer bastantes, pero de momento los que hemos hecho dan mucho esta sensación, ¿no? Que la gente realmente conecta mucho con el repertorio, que es una cosa como que funciona mucho. También está todo el tema de que, claro, que ver tener 15 tíos en un escenario, ¿no? Hay como una presión física de tanta gente tocando que yo creo que llega, ¿no? Y nos llega también a los que estamos arriba, porque la verdad es que tocar en este formato es una cosa como músico también muy muy agradecida y muy divertida, ¿no? Entonces es fantástico por estas dos cosas. Y sí, yo creo que, volviendo un poco a lo que me preguntabas, yo creo que es un disco bastante intenso, bastante bueno, que no hay mucho reposo. Igual es un poco algo también que nos quedaba pendiente, porque todos los discos que estábamos haciendo eran más como de igual de escuchar, arreglos más, bueno, más tranquilos, más más cuidados, no sé qué, y esto es un poco más marranete, ¿no? De tocar ahí un poco más, bueno, pues vamos a tocar fuerte y vamos a tocar muy un poco el gamberro, ¿no? Sí, muy grubero por momentos. Y es cierto que en el Levitant hablábamos de aquel toque, bueno, de aquel, sí, aquella atmósfera mediterránea, así como reposadita, ¿no? Sí. Con los temas en catalán también, es cierto, sí. Bueno, lo hemos dicho, tres años desde el Levitant, 15 músicos, mucho curro de por medio, y lo que no sé si la formación del Levitant se ha mantenido al completo y han sido solo incorporaciones o ha habido algún cambio. Sí, o sea, los ocho miembros originales, bueno, originales no había algún cambio, pero en el Levitant aún había Jordi Casadesús a la guitarra, y al 2012 Jordi dejó de tocar con nosotros y entró Adrià Plana, pero lo que es el núcleo de los gramófonos sí que he mantenido el mismo, porque por lo que decía, porque es un grupo que ya pues llevábamos 6 años, ya estábamos muy acostumbrados a tocar los unos con los otros, nos conocemos bien, estamos a gusto, es un proyecto que yo bueno, es una cosa que sabes que funciona. Y luego, pues, las incorporaciones que vinieron fueron sobre todo la sección de metales, que de 3 hemos pasado a 9, y el percusionista, que esto también ha sido un gran cambio, ¿no? Porque el batería de la banda a mí siempre me comenta que de repente se nota mucho más, él se siente mucho más relajado, ¿no?, tocando, porque son dos personas en la faceta de dar camino, de dar groove, y es mucho más fácil, más agradecido también para él, ¿no?, y más también a la vez más eficaz, ¿no?, porque hay más gente. ¿Quieres destacar alguna incorporación o en relación con el repertorio? Hemos mencionado ya a Yu Casares y a ti, Genís Bou, como autores de los dos temas propios. Luego está Pau Vidal, Pere Miró, Pep Garau, Andrés Tosti, Pep Tarradas, Albert Costa, Sidru Palmada, Judith Nederman. A Judith la dejamos para el final, si te parece. Vale. Porque, por supuesto, vamos a escuchar un tema. Hemos escuchado un instrumental, escucharemos uno con Judith. Adrià Plana, Eloi Escudé, Vic Moliné, Jordi Rodríguez y Alex Bou. Exacto, estos son los 15. A ver, hombre, pues mira, ya que hemos empezado con un tema de Lluc Casares, pues Lluc es una de las, sin duda, una de las estrellas, diríamos, de este combo, ¿no? Porque Lluc es un saxofonista que yo conocí en Barcelona hace tiempo. Ahora mismo él vive en Ámsterdam. Está súper activo en la escena jazzística de ahí. Y para que te hagas una idea, pues este verano estuvo tocando con Dr. John en una gira europea que hizo él. Wow. Es un músico increíble. Y con yo tuve la suerte de coincidir un tiempo en Barcelona. Enseguida pues hubo una afinidad increíble, porque él es un tío que vive por el jazz, pero que además es un devoto de la música negra. También había tocado en bandas de ska en Barcelona cuando era muy joven. Entonces al tío le pareció increíble, ¿no?, también pues formar parte de esto. Y es muy bonito porque él está en Ámsterdam, pero está súper conectado con la banda. Cuando hay bolos, se pilla el avión, se viene para acá y los hace encantadísimo. Qué bueno. Y para nosotros también es un placer pues poder contar con alguien así, ¿no?, porque es sin duda uno de los músicos más talentosos que han salido de Cataluña en los últimos años. Es súper joven, tendrá creo que 23 o 24 años, igual ni esto, igual 22, no sé. Y sin duda es un placer y un lujazo tener un tío así. Luego pues hay todos los que han entrado son buenos músicos, pero también destacaría por ejemplo Pep Garau, que es el primer trompeta, que se hace un solo increíble en el primer tema en Escambalena. Es un portento de la naturaleza. Ese tío tiene unos labios que lo aguanta todo, sopla una barbaridad. Adrià Plana también es otro músico muy interesante, que es el guitarrista, que entró, como te decía, a mediados de 2012, cuando nuestro anterior guitarrista tuvo que dejar la banda. Y también es un tío que está involucrado en 1000 grupos de aquí de Barcelona, tocando jazz, tocando mil cosas. Es un guitarrista con un talento y una personalidad también muy, muy, muy destacables, ¿no? Pero bueno, ya te digo, además de todos estos, pues también los 15 en verdad son gente todos que toca cojonudamente y es un gusto y un lujazo, ¿no?, poder tener a toda esta gente ahí con el proyecto. Claro, estupendo. Ya has mencionado el Escambalena, que es el instrumental que abre este Jazzmaica, que es un original de Roland Alfonso. Exacto. Ya para ir aprovechando un poquito y repasando el repertorio. Y bueno, lo que sí hay muchas novedades y muchas sorpresas que nos han gustado mucho al abrir el disco y al escucharlo. Lo que no cambia en Gramophone es que hay vuestros discos son como una especie de celebración y de invitación a la melomanía, ¿no? Y ahora, si quieres, vamos repasando un poquito el repertorio, porque escuchar un disco de Gramophone es como abrir el disco, escucharlo, y se van sumando como a la cola de escuchas pendientes un montón de autores, un montón de músicos, ¿no? Entonces aquí, así, por ejemplo, aparece John Coltrane, ¿verdad? En ese tema propio tuyo es un guiño a Coltrane. Sí, es un guiño total a Coltrane. En verdad se llama Wise 2 porque hay un tema de Coltrane muy famoso que se llama Wise 1. Y a mí es un tema, es uno de sus, yo creo que es una de las piezas más, más excepcionales que escribió Coltrane, yo creo. Y pues yo decidí escribir un tema un poco en esta onda, y Coltrane siempre estuvo muy interesado por toda la música étnica, escuchaba mucha música de la India, escuchaba flamenco también. Uh-huh. Y creo que en su música de algún modo hay toda esa cosa de la de las músicas de raíz, ¿no? Y es una música como muy sentida, muy espiritual, todo lo que hace, muy incluso tribal, diría yo, a veces, ¿no? Y luego pues me vino a la cabeza que esto podía encajar muy bien con meter ahí unas percusiones Naya Bingi, y este es un poco el juego, ¿no? O sea, intentar hacer un ritmo de base más o menos Naya Bingi, un poco también a nuestra manera. No somos tampoco un grupo que haga muchos ejercicios de ortodoxia, ¿no? En el sentido de que también siempre todo lo pillamos un poco a nuestra manera. Uh-huh. Y bueno, pero pillar estos ritmos y mezclarlos con las armonías de Coltrane y esta un poco su estética, ¿no? De los años 60 y lo que es el jazz modal, de los discos del Love Supreme, del Crescent, todo esto, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y esta era un poco la idea. Sí, lo mencionábamos un poco por eso, porque nos llamó mucho la atención esas percusiones ahí en Naya Bingi, pero bueno, aparte de Coltrane, asoma también Barry White, Sam Cooke y Ray Charles, con los que hacéis algo muy especial también en un tema, ¿verdad? Sí, hacemos un medley. Esto es una cosa divertida porque yo quería hacer los dos temas, me encantaban, sí, pero eran demasiado similares, ¿no? Me di cuenta que es que si haces uno, el otro no. Y entonces estaba, coño, ¿cuál hacemos, no? Hostia, los dos me gustan, tal, los dos encajan perfecto en el sonido de Big Band, ¿no? Y tal, y de repente pensé, hostia, pues mira, pues los juntamos. Y mira, y ha quedado así, yo creo que tiene su gracia, ¿no? Y creo que, bueno, que es divertido, sí, que funciona bien. También es muy muy divertido y muy intenso lo que hacéis con el Funky Kingston. Luego hablamos de ello porque creo que va a ser el tema con el que cerremos la entrevista. Uh-huh. Pero asoman también por ahí, pues tenemos a Stevie Wonder, Smokey Robinson y antes en discos anteriores Horace Silver, Curtis, sí. Sir Duke. Había un tema en Levitant, creo, claro, que era el Sir Duke, ¿no? Sí, entonces, el Sir Duke, mira, sí. En verdad yo quería hacer un tema de Stevie Wonder y quería el Sir Duke, que era un tema que me gustaba mucho, pero pensaba que como ya estaba grabado en otro disco, era como un poco, no sé, como no me gustaba la idea de volverlo a regrabar en dos discos consecutivos además. Entonces, uh-huh, estuvimos ahí mirando cosas y, bueno, en I Wish, en verdad, nosotros igual sí que, esto que decías, es que a veces los discos pueden servir como para abrir el apetito a los, o para esta cosa más de la melomanía, pero nosotros, a mí no me obsesiona la idea de solo tocar temas que no con, así como artistas de como más de caras B y cosas así. Uh-huh. No me en absoluto no me tira para atrás la idea de repente pues de versionar el I Wish de Stevie Wonder, que es igual lo más uno de sus máximos hits, ¿no? Uh-huh. Y es un tema súper conocido, o el Aleluya, sí, de Ray Charles. Sí, pero sabes, es como una cosa de, al final a mí lo que me preocupaba era descubrir o trabajar con canciones que me gustaran mucho, y no me preocupaba si eran hits o no eran hits, o eran conocidos, o hostia, es que esto ya está muy trillado, lo ha tocado todo el mundo, bueno, me da igual, a mí es un tema que me gusta y que me apetece, ¿no? Claro. Y luego, en ese sentido, pues eso, pues de repente hay The Winstons, que son un grupo que yo, bueno, pues para el gran público probablemente no son conocidos, pero esto, pues luego hay otras cosas que sí que son muy, muy conocidas, ¿no? Uh-huh. Porque yo al final también, ¿no? Con esto de los hits y así, a veces que también creo que hay un poco de paranoia, porque al final los hits también son hits porque son muy buenos, ¿no? Claro, o sea, tampoco, sí, hay que, te vas a una sesión a veces y solo escuchas temas raros y en plan, bueno, esto mola, pero coño, pero el Move On Up de Curtis Mayfield, joder, mola mucho por, y es un hit por algo, ¿no? O sea, claro, sin duda. Sin duda. Y te quería preguntar, Genís, referencias concretas, ya que una de las, sí, grandes novedades de peso es el formato de Big Band, referencias concretas o influencias así directas, desde que empezaste a valorar trabajar con los Gramophone con este formato, ¿cuál mencionaríamos? Acabamos de mencionar a Duke, no sé. Bueno, a ver, en el terreno jamaicano yo siempre he sido fan incondicional y creo que estoy súper influenciado por la música que hicieron los Jazz Jamaica. Y creo que en verdad este disco es una mezcla de los dos álbumes que más me gustan suyos, que son el Massive y el Motor City Roots. Creo que este disco es como un poco la idea del Motor City Roots, pero tocado con la Big Band, que es lo que hicieron en Massive. Uh-huh. ¿Sabes? Porque es un poco, pues en Massive hicieron un disco más de ska jazz al uso, pues esto, pues temas largos, de arreglos súper sofisticados y tal, no sé qué. Y en el Massive, en el Motor City Roots, de repente los tíos empezaron a tocar temas de la Motown en reggae y en ska, ¿no? Y temas de 3 minutos, no sé qué. Y este creo que es un poco, nuestro disco nos ha salido, sin pensarlo mucho de inicio, pues al final ha quedado como una cosa entre estos dos mares. Y luego, pues, esto sería, yo creo, la referencia por la primera que tuve a nivel más de música jamaicana. Luego, pues a nivel de big bands, yo escuché mucho durante todo este proceso, especialmente a Count Basie y también mucho a Thad Jones, que tienen dos big bands también muy de referencia en el mundo jazzístico, ¿no? Sin duda. Y bueno, intentar un poco pues empaparme de su estilo, de su sabiduría y de su gusto. Sonido Kansas City. Exacto, total. Muy bien, muy bien. Vale, pues si quieres antes de que nos cuentes un poquito y hablar un poquito de Judith y de y de dar paso al, yo creo que definitivamente vamos a cerrar con el Funky Kingston, a no ser que tú, estamos abiertísimos a que nos me parece, sugieras me otro tema. Fantástico. Sí, yo creo que es el cierre del disco además y bueno, por coherencia también con los temas que vamos a poner después, vamos a cerrar con el Funky Kingston. No sé si quieres comentarnos antes de pasar a comentar el Funky Kingston, que tiene mucha chicha, y comentar un poco también el papel de Judith. Fechas que tengáis por ahí, porque hemos visto la del 21 de noviembre en Apolo de Varna. Exacto, esta es la primera que, o sea, desde que salió el disco hicimos ya un par de bolos en Lleida y en Vilanova en septiembre. Y ahora en el 21 de noviembre tenemos lo que sería la presentación así más oficial del disco, más que nada porque es en Barcelona, que es un poco donde el proyecto nació. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco de momento es el día un poco central de lo que tenemos cerrado, ¿no? Luego tenemos en el 6 de diciembre estaremos en la Bisbal d'Empordà, que es mi pueblo natal. Uh-huh. Hemos montado un pequeño festivalillo. Y son tres días de conciertos así, más o menos, de reggae. Nosotros tocamos el sábado en el allí en la Bisbal, pero el viernes habrá también los Root Diamonds, que son una banda de aquí, y el domingo están los Toasters. Luego nos vamos dos días de gira en diciembre por Valencia. Estaremos el 29 en un festival que es el Festivern, que es en Tabernas de la Valldigna. Uh-huh. Y el día 30 estaremos en Valencia Ciudad, en la sala 16 toneladas. Luego ya nos vamos para el 2015, tenemos el 24 de enero, estaremos en Font-rubí, que es un sitio por aquí, por el Penedès, en Cataluña. Uh-huh. Y en febrero estaremos en el Black Music Festival de la Mirona, que es un festival súper chulo de música negra, que se hace cada año en Girona, en Sala, al lado de Girona. Ajá. Y bueno, que han venido artistas de nivel mundial, ¿no? Lo conocemos, sí, los Impressions, sí, sí, han venido, bueno, cada año hay un cartelazo increíble. Sí, lo hemos dado aquí en la agenda más de un año. Seguro. Sí. Y pues este año estaremos ahí presentando el disco. Y bueno, también un poco lo que vamos a ir haciendo durante estos primeros conciertos, al menos en el de Barcelona, en el de la Bisbal y en este de Girona, es también, hemos hecho o se está haciendo un pequeño documental sobre el disco, y vamos a hacer unos pases, o sea, antes del bolo habrá un pase del documental, que yo creo también es una cosa bonita, porque ves un poco cómo ha sido toda la movida, cómo se ha montado, y luego puedes ver el concierto. Uh-huh. Un documental, por cierto, que lo ha mencionado antes Santi, lo estáis llevando a cabo a través de un proceso de crowdfunding, ¿verdad? Exacto, estamos en Berkami terminando este proceso de microfinanciamiento, y estamos, bueno, hoy ha sido un día importante porque hemos superado la barrera psicológica de los 3.000, que estamos pidiendo 3.500 euros. Estupendo. Y ahora ya nos quedan un poco más de unos 300 euros más o menos, estamos en 3.200 más o menos. Genial. Y nada, muy contentos, el proyecto tiene muy buena pinta, es muy bonito porque está, a nivel documental es muy potente porque está todo grabado desde el primer ensayo, también los primeros ensayos con la sección de metales, el primer ensayo mío con Judith ahí mirando los temas. Uh-huh. También está grabado todo el proceso en el estudio de grabar el disco. Yo creo que es muy bonito por eso, ¿no? Porque, bueno, sigues un poco lo que ha sido la experiencia del grupo durante este año de trabajo, ¿no? Estupendo, pues genial, queda apuntado aquí, seguro que alguno o alguna oyente del BASE se anima a participar, sobre Qué todo guay. Después de escuchar el Funky Kingston que vamos a escuchar, cuéntanos un poquito cómo os habéis montado este Funky Kingston tan especial y un poco el papel de Judith en él y en todo el disco. Bueno, pues el Funky Kingston es un tema que nosotros veníamos tocando ya desde hace un tiempo, y quizá por eso yo me vi un poco con la necesidad de ofrecer algo nuevo, porque la gente que ya lo había escuchado mucho en directo, pensé, hostia, si ya lo tocamos igual, que es un poco más o menos como la versión original, tampoco estamos aportando mucho. Y una de las cosas, por otro lado, que también me sabían mal, era que en el disco no había nada de James Brown en ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Pero pensé, pues mira, igual lo que podemos hacer en el Funky Kingston es pillar alguna cosa de James Brown, usarlo de base, y luego ahí encima, pues que Judith cante el Funky Kingston, y un poco es de lo que va, ¿no? O sea, la base del Funky Kingston es un tema de James Brown que se llama Give It Up or Turn It Loose, y sobre esta base rítmica y armónica, pues nosotros hemos añadido cosas del Funky Kingston, ¿no? Pues el riff, la melodía de voz, sobre todo, y era un poco el juego. Es como yo digo que es como un sampler en directo, ¿no? Porque es esto, pues usar una base de James Brown y meter ahí elementos de otro tema. Uh-huh. Y luego, pues hablando de Judith, no sé tampoco un poco cómo definirla, pero es increíble, porque la verdad es que siempre yo soy absoluto devoto de cómo ella canta y cómo ella lleva las cosas a su terreno. Mm. Judith es verdad que no es igual la vocalista que uno se esperaría cuando ve todos los temas que tocamos, porque no es una... Judith no destaca por tener un chorro de voz ni cantar como canta la mayoría de cantantes de música negra. Mm. Pero creo que ahí también radica un poco la gracia del proyecto, y creo que Judith hace un trabajo de llevar las cosas a su terreno y darle una vuelta a las melodías originales y unas intenciones y unas... de repente unos como que les da, los recicla, ¿no? De un modo, yo creo, excepcional, y bueno, y es para nosotros nos encanta, ¿no? Es espléndida. Además, también tengo que decir que más allá de lo bien que pueda cantar, Judith es una cantante súper profesional en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo siempre digo, no es una cantante solo, Judith es lo que deberían ser los cantantes, que son músicos más. O sea, Judith habla de cosas con el batería que no tienen a ver con la voz, ¿no? De repente, oye, que aquí no sé qué, que el tiempo se iba para adelante, para atrás, no sé qué, cosas en los metales también. Oye, chicos, cuidado, que la afinación no sé qué tal, ¿sabes? Es una músico súper solvente, ¿no? Es súper versátil, sí, y tiene mucho talento. Está espléndida. Me faltan siempre adjetivos para hablar de Judith. Sí, está espléndida en toda la interpretación a lo largo de todo el disco. Sí, yo creo que sí, que a mí me gusta mucho, vaya. Impresionante, impresionante. Bueno, pues hasta aquí, Genís, yo creo que la entrevista de hoy. Muchísimas gracias desde aquí por todo el currazo, por toda la dedicación, por haber sumado otros cuantos discos en la entrevista a esa cola de escuchas pendientes que se despliegan desde este Jazzmaica. Y sí, gracias por hacer irresistible, pues desbordar un poquito las fronteras del bass, que está más centrado en el roots, aunque nos dejamos caer por los 60s con total facilidad, pero la verdad es que discos así como que despliegan, o sea, rebosan las fronteras del todo, y como así entendemos nosotros la música, que es algo en contra de las fronteras, pues es un placer hacerlo y haber charlado contigo. Gracias también por atendernos y todo este tiempo después de la promoción que has hecho esta noche, que no ha sido esta la única. No, gracias a vosotros, gracias, o sea, es un placer hablar de esta música después de todo el trabajo, y es súper bonito pues hablar con gente que lo tiene, que se nota que lo siente y que le gusta lo que hace, y desde aquí un abrazo muy fuerte, mucha energía y larga vida al programa, que esto es súper necesario. Los músicos necesitamos esto como el agua, y es bueno, el trabajo que hacéis vosotros desde aquí también es que merece todos los elogios, y bueno, pues ya te digo, a vuestra disposición, encantado de hablar con vosotros. Estupendo. Y ojalá sea posible pues vernos en Madrid en un bolo de Jazzmaica. Ojalá, eso te iba a decir, que seguiremos disfrutando del disco, y para nosotros es un placer. La pena es que en esa gira que has comentado, en esos bolos que tenéis pendiente, bueno, en el Siroco ibais a entrar un poquito apretados con este formato, pero así como en el anterior teníais el bolo, creo que al día siguiente de la entrevista o dos días después, en este es una pena, pero bueno, ojalá que os podamos ver por aquí. Y claro, bueno, una cosa que no hemos mencionado, por cierto, es que el disco está editado por Bank Rover, que es un sello no centrado especialmente en música negra, ni mucho menos, de allí de Barcelona, ¿verdad? Tradicional, sí, ¿no? Sí, de Barcelona. Y bueno, por lo menos ahí queda apuntado el nombre del sello. Y sin más, un abrazo grande, Genís, felicidades a toda la banda y hasta pronto. Muchas gracias, otro abrazo para vosotros. Adiós, chao, chao. Venga, buenas noches. Y ahora sí, vamos a escuchar este Funky Kingston del que hemos hablado con Jenny Bow para cerrar esta entrevista de este pedazo de disco Jazzmaica por The Gramophone All Stars Big Band. Hasta aquí este Jazzmaica de Gramophone All Stars Big Band. Ya sabéis, ahí nos han dejado unas cuantas fechas, así que disfrutadlas quienes estéis por cerquita, por ahí, por Cataluña o por Valencia, entre este mes de noviembre y enero, porque es una pasada, seguro, escuchar esto en directo. Es una pasada también volver a contactar con Jenice para que nos venga a traer este gran proyecto, como hemos dicho antes, como como pocos, ¿no? En el estado... Desbordante riqueza musical la que contiene este disco, desde luego. Totalmente. Y bueno, nos quedamos ahí en Cataluña, nos quedamos en Barcelona, pues desde el Kinky Lab nunca dejan de sorprendernos. Esta vez es el turno de un proyecto paralelo más, pero al igual que Noldians, capitaneado por Sir J. de Oldian, Javier García Murcia, gran amigo, instrumentista y productor. Para este disco, Sounds from the Vulcano, Sir J. ha juntado una serie de composiciones propias, junto a un par de versiones, el Soulful Eye de Upsetters y Queen Majesty de Curtis Mayfield, y en las que el Hammond y la guitarra de Javi pues conduce las composiciones ahí hasta el clímax. Un disco cargado de 60s y primeros 70s con un estilo particular, propio de Kinky Lab, con Alejo Peloche, trombonista de Kinky Cuckoos y compañero en la producción de Sir J. de Oldian. No podemos hacer otra cosa que recomendar este trabajo que sale desde este gran estudio especializado en ambientes sesenteros, dando una vuelta de tuerca a la parte más lisérgica de la Fundación de la Raíz Jamaicana, con colaboraciones de lujo, casi todos músicos catalanes como Jenny Strani, Ricard Tejada, Víctor Laguna, Xavi Angulo, David del Niño, que bueno, nosotros le conocimos hace muchísimos años aquí en Madrid, pero bueno, es un gran músico, un gran saxofonista. Bueno, quien siga la música hecha en Barcelona conocerá la mayoría de los nombres, y también la aparición estelar de Larry McDonald, el mítico percusionista, no podía ser de otra manera, a las percusiones. Un gran disco instrumental editado por la peña de Castelló, Jamaican Memories, a los que deseamos mucho ánimo en la andadura y fuerza. Vamos a escuchar The Lost Rhythm por Sir J. and the Kinky Lab All Stars. Thank you. Bueno, aquí lo tenéis, Sir Jay and the Kinky Lab All Stars de Lost Rhythm, y vamos a escuchar el dub que le da nombre a la versión de este Rhythm, de Lost Rhythm Dub. Sound from the Vulcano, Sir Jay and the Kinky Lab All Stars. Bueno, a principios de septiembre nos llegó el segundo disco de los vigueses Transylvanians con Echo, Vibes and Fire. Ya conocéis a esta banda que practican lo que han llamado horror reggae o catacomb reggae, una forma de hacer reggae desde una óptica cercana a las películas de terror de los años 30, pero en cualquier caso intentando recuperar los sonidos fundacionales con su toque personal. Echo, Vibes and Fire es un disco lleno de ritmos tempranos, ska, rocksteady y reggae con pinceladas de funky soul, 10 cortes originales, dos versiones, una de Mohawks y otra de los Clash, que dejan claro también la apertura de miras musicales. También tiene colaboraciones muy especiales de la talla de Roy Ellis y Roberto Sánchez a las vocales, que cierra el disco como se merece. Así que vamos a escuchar Fence of Shame por Roberto Sánchez y Transylvanians. Closing the gates, we're African brothers. Yes, brothers. Why estilo de Junior Soul, hemos escogido este corte por Roberto Sánchez, más que nada por el mensaje, la cerca de la vergüenza, el muro de la ignorancia y la hipocresía española frente al continente vecino. Desde aquí todo nuestro apoyo a toda esa gente que cruzan el estrecho o la valla de Ceuta o Melilla por un futuro mejor. Para conseguir ese sonido propio de las catacumbas gallegas, galegas, el disco está grabado en Galicia, pero está mezclado en Cantabria, con Roberto Sánchez en el Alon Arc Music Studio, como no podía ser de otra manera. Está editado en Liquidator, en CD y LP y plataformas digitales, así que os animemos a que lo escuchéis y lo disfrutéis, que tiene material muy bueno para degustar. Aquí tenéis Into the Pyramid. Ahora volvemos al Roots y a una selección que se nos quedó fuera en el último programa por problemas técnicos. Recordaréis quizá que os quisimos presentar lo último de Black Roots, la banda de Bristol que se ha aliado con Soul Beats Records, el sello francés, para lanzar Ghetto Feel, su reciente LP de hace unas semanitas, un mes y poco creo. Os decíamos el otro día que nos emociona escuchar el compromiso vigente de bandas como Black Roots con sus 35 años de existencia y resistencia desde que autoeditaran su debut homónimo en 1981, nada menos. Hoy sí, por fin, vamos a escuchar a los Black Roots del siglo XXI y lo hacemos con uno de los cortes más militantes del repertorio, como es este Stackpond Wolf. Come Sabéis, Ghetto Feel de Black Roots, un disco en el que nos ha gustado mucho el mood así bastante cálido que tiene la producción y que se aprecia en este corte, que es el que da título al LP, Ghetto Feel de Black Roots. Y si hablábamos el otro día de Reggae Rula y del repaso a los orígenes del reggae en la península, no podemos olvidar la labor realizada por Reggae y Bristol Archive Records en el Reino Unido, sellos en los que podéis encontrar no solo lo que fue la vuelta de Black Roots hace un par de años con aquel Underground, sino también The Singles Anthology y o discos imprescindibles de los 80 como su debut o el All Day All Night. Pleading for peace in the ghetto. Say peace and love. Peace and love. Peace and love. Peace and love. The black man feel pain and the white man suffer. Me say the black man feel pain. Everything we do we hold on to the blade and then hold the anger. They must burn away like the wind that blow the mist. Look into the ghetto, everything will crumble and fall out of place. Fall out of place. When it's your place. Bueno, pues hasta aquí. Hoy el programa un poco así, lo hemos ido cuadrando. Hasta aquí. Hemos planteado varias formas de hacerlo, pero al final nos ha salido como teníamos planteado también. Sí, ha cuadrado así. Hay que decir que, bueno, ya en el anterior programa os decíamos que nos dejábamos una perla, otra perla desde Bristol. Hoy cerramos con esta perla de Black Roots de Bristol. Se nos vuelve a quedar esa perla y otras dos cositas así ya más enfocadas en Swisten, pero eso será en el próximo, ¿veis? Eso es. Y hoy cerramos con la agenda, ¿no? Cerramos con la agenda, no sin antes comentar un par de cosillas que han ocurrido en esta par de semanas, ¿no? Sí, muy, muy buenos recuerdos, ¿no?, de estas dos cosillas. Sí, sobre todo, principal, bueno, primero de todo, y pero no más importante que las demás, un fuerte abrazo, un fuerte saludo a nuestros compadres de Sevilla, ¿no? Exactamente, Dubstone Sound System. Y 7 pulgadas Reggae Radio Show, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos, y adelante con ese Dub Club Sevilla y todo lo que tiene que ver con sus actividades. Pedazo de Sound System, el de Dubstone. La verdad es que disfrutamos mucho la noche allí con ellos, disfrutamos mucho también el previo a la sesión en casa de Juan, Nancy, sí. Efectivamente, con la familia 7 pulgadas. Un saludo a todos, a Juan, a Pepe, a Tunelón, a todos los compas de Dubstone, a Eva y a Vicky también. Sí, a Joza, un placer. A Burro. Sí, exactamente, sí, sí. A todos ellos y ellas, muchísimas gracias. Yo, si no comento mi baño en el Palmar, no me quedo a gusto. Fue un fin de maravilloso. Y luego también la sesión en La Poveda. Eso es, este fin de semana pasado, con Blower, destacar la sesión de Blower y Crudo, ¿no? Crudo Bilbao. Crudo Bilbao, Yeyo Man estuvo ahí también dando a cera tope. Y Organic Roots Crew, ¿no? Cerrando la noche. Y bueno, sin más, yo creo que vamos a dar paso a la agenda. Hoy vamos a aprovechar para comentar, si el otro día hablábamos con David Vilches, David Doctor Decker, del Reggae Rula, de ese... De esa compilación de los orígenes del reggae en la península, pues nos ha llegado también la noticia de la edición de Cannabis Reggae Band, de un disco titulado Reggae a Fuego Lento. Cannabis Reggae Band es una de esas bandas pioneras que de hecho estará incluida en el segundo volumen de Reggae Rula y que ha editado este Reggae a Fuego Lento, un concierto que fue grabado en julio de 2011 como celebración del 25 aniversario de esta banda de Vitoria-Gasteiz, de Abetxuko en concreto. Esta banda nació en el año 86 y vamos a utilizar algunos cortes de este concierto como colchón musical de esta agenda del Bass Culture del 5 al 19 de noviembre de 2014. Una agenda que comenzamos como es habitual con las sesiones del Bab Club en el Oba Oba aquí en Madrid, que están teniendo lugar ahora mismo, estará empezando Más Llama esta noche, estarán también Más Llama allí el día 19 de noviembre y tendrán invitados a lo largo del mes de noviembre Mr. Lemons desde UK el día 12 y Sensi Garden el 26, ya sabéis, los miércoles del BAM en el Oba Oba, entrada gratuita. Y en Galicia, concretamente en Vigo, este viernes 7 por fin comienza la segunda temporada de las House System Nights, nada más y nada menos que con Tunda Club desde Bilbao, con Saldadago al micro, en la sala Master Club, por solo un euro con tu ACR, a partir de las 11:30. Y en Euskadi, en Bilbo, mira qué rico, Da Fever este sábado, no, el próximo sábado 15, con Rag Attack desde Girona y Bombays con Ambasa y con Papa Cruz y George Palmer al micro, el pedazo de equipo de Bombay Sci-Fi, ahí para que lo disfrutéis, a partir de las 12 y hasta las 5 en el Da Fever, Fever Club, ya sabéis, anticipada 10 euros con dos consumiciones incluidas. No existe sitio que pueda llegarle ni a la suela del zapato. No habrá pobres, ni tampoco ricos. Y en Donosti no andan cortos porque ese mismo sábado 15 tienen la octava edición del festival Jamming Jam en la sala Doca. A partir de las 8 de la tarde habrá charlas gratis, los compas del ACR estarán presentando su proyecto Reggae Is a Mission y los clubs sociales de cannabis de Euskal Herria estarán también explicando el funcionamiento de estos clubs. A partir de las 10, la noche de conciertos y sound systems con Chessy Deck desde Jamaica, Junior Yelam desde Francia, La Sai desde Madrid, Airy Sound desde Francia, Ras Luya y Revolutionary Brothers desde Euskal Herria. Entrada por tan solo 8 euros con CD de regalo. No lo sueñe todo el mundo. Para lograrlo y ya está. Todo hecho realidad. Estoy hablando para África y ya está. Y nos vamos a las Baleares porque en Mallorca este sábado 8 tiene lugar el Dub Club en Mallorca número 24 con MDC, Fuacaman, Dap Immersion y Dap Contactua y la visita desde Madrid de Organic Roots Crew con Tiano Bles y Coco Vega al micro. Será en la Factoría del Soho toda la noche desde las 9 por tan solo 5 euros. En Madrid, mañana mismo, jueves 6, Siroco Reggae con Malaca Youth, la banda de Málaga, ganadora del Reggae Contest Ibérico. El otro día pudimos escuchar en La Poveda precisamente uno de sus temas, que nos gustó muchísimo. Presentarán mañana en Siroco el nuevo álbum, Te Doy Mi Fuego, y luego estará Tony Liquidator ahí a los platos, a partir, ya sabéis, de las 11 de la noche. El día 15 de noviembre aquí en Madrid tienes una cita con el Roots Reggae en la Sala Barco, en la calle Barco 34, el 15 de noviembre con Goy Mamba Reggae Band, que esperemos que traigan ahí nuevas composiciones. Y el sábado 15 también, primer Sound System Meeting organizado por Organic Roots en Madrid con Gridline Sound System desde Varna, featuring Mackie Banton, y por supuesto Naya Bingy Dub Sound System con la Organic Roots Crew a los controles. Dos sounds en la Povedub, ya sabéis, la casa de Organic Roots, ahí pegandito a Arganda, con una conferencia previa a partir de las 9, una conferencia en torno al movimiento Sound System en la península, y el meeting posterior a partir de las 10. La entrada tan solo 5 euros si la compras anticipada. Un evento en La Mancha, esos territorios que no frecuentamos y que nos gusta siempre dar, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, este sábado, Malacayud, en la sala Estación Group, junto a Más Llama, con Jimbo Man, Mr. Mokhtar y otros artistas locales. Y Canarias, otro territorio que nos gustaría visitar mucho más a menudo, pero no solo aquí en la agenda, sino físicamente, en Tenerife, este viernes 7, Love and Fire International Edition, en Santa Cruz, Daddy Freddy, Rafael, Nancy Amphibi, Ras Cuco y Charlie Sound, Revolutionary Brothers, Isaía y Don Virgilio, Jabba Dab y Paul Up Selecta, a partir de las 9 y hasta las 3 en la Sala Dreams de Santa Cruz. En el próximamente, recordaros las fechas que acaba de dar Gramophone All Stars, comenzando por ese 21 de noviembre ahí en la Sala 2 del Apolo de Barcelona. Y en la agenda social y militante os anunciamos los nuevos cursos de Nociones Comunes, La Razón Populista, Psicoanálisis, Pasiones y Construcción Política, empieza el 20 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, y La Breve Historia de las Revoluciones, de la Comuna de París a la Toma de las Plazas. Este tendrá lugar entre el 24 de noviembre y el 22 de diciembre. El plazo de inscripción ya está abierto, tenéis toda la info en traficantes.net. Esto es cosa del progreso. Y para terminar esta agenda quincenal de comienzos de noviembre, os queremos recomendar el último editorial de madrilonia.org. Ya sabéis que para nosotros es una web de referencia, y su último editorial, titulado ¿Qué es municipalismo? Ganemos, es muy recomendable. Es un texto breve que aborda los retos que tenemos por delante, el reto del municipalismo, el reto de tomar los gobiernos locales y de hacer democracia en el terreno y en nuestro territorio más cercano. Así que ahí os lo dejamos, ya sabéis, madrilonia.org. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos dejado un montón de cosas por poner, eso nos pasa por poner más, prever más cosas que de las que podemos, pero bueno. Sí, y porque, así las traemos el próximo día, ¿no? Y porque, sí, y por los discos tan buenos que tenemos, que y con tantas cosas para desgranar con Genís, ¿no? Hoy en sí, este caso, que sí. Es normal que se nos quede alguna cosita fuera, la pondremos el próximo 19 de noviembre. Eso es. Miércoles, aquí estaremos en el Estudio 1 de Radio Almenara. Así que nos vemos dentro de 15 días por las redes o delante de un buen equipo de sonido. Besos y abrazos. Besos y abrazos, chao. Salud a todos y todas.